hay un árbol que hasta el cielo llegará. Protegiéndome de ese hombre al rezar. Soy el hombre quien conoce a ese niño que enojado. Que me esperan sin saber. ¿Quién espera aterrado a ese niño que enojado? Libres de mis penas, pero no.